Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Ay, Dios mío, ¿pero quién me manda a mí? ¿Pero quién me manda? ¡Una semana, Emilio! Una semana claro, llevamos sí. dando vueltas por este océano sí. de hielo y nieve sin ver sí. un alma ni saber dónde estamos. ¡Ya no puedo más! Perdona, bonita, pero no fui yo la que quería conocer la casa de Papá Noel, ¿eh? Ni yo quien dijo, no te preocupes, con el radioscopio vamos y volvemos del polo en un santiamén. Por favor, no puedes poner en marcha este maldito cacharro que empiezo a no sentir las extremidades. Es que ¡ay, Dios no, mío! No sé, no sé mío, qué le pasa. Es como si se hubiera congelado por el frío. No puede teletransportarlo. Y no me digas más que tienes frío, que yo soy el que voy con un chubasquero del Carrefour. Y para colmo, el programa está a punto de empezar, el primer programa del año y no vamos a estar, jolín, tenía que pasar el programa 13 en viernes 13, de esto nos ponen de patitas en la calle. ¿Más aún? Un momento, mira, aquello que se mueve ahí, ¿no lo ves? Eso sí, no es sí, es un hombre, estamos salvados, Susana. ¡Oiga! Déjame a mí, que sé más inglés que tú. Excuse me, we are lost. Como los de Lost. ¿Pero qué hacen ustedes aquí? Anda, pero si es español. Mira, verá, es que es una larguísima historia. Veníamos buscando la casa de Papá Noel y nos hemos perdido. Y tanto, se han equivocado de polo. Esto es el Polo Sur. Chicos, estamos en la Antártida. ¿En la Antártida? Emilio, yo te mato. ¡Ay! Me llamo Enrique Carmona. Soy investigador del Instituto Andaluz de Geofísica de Granada. ¿De Granada? Pues ¿qué casualidad? Estoy en la base Antártica Gabriel de Castilla. ¿Quieren venir a entrar un poco en calor? Ah, vaya. Y siento decirlo que los radioscopios no funcionan bajo cero. Ya lo hemos intentado alguna vez. La base antártica española. Y no tendrán una estación de radio por casualidad, ¿verdad? Sí, claro. Emilio, creo que aún podemos salvar nuestro trabajo. ¡Corre! Hola, muy buenas tardes. Bienvenido todo el mundo al primer programa del año. Esto es El Radioscopio, el programa dedicado a la ciencia e investigación que se hace en Andalucía. Y aquí estoy, como cada viernes, con Emilio García, astrofísico y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Como nuestros oyentes habituales ya saben, El Radioscopio es además este extraño aparato que tenemos con nosotros y del que se suponía que Emilio conocía su funcionamiento, aunque a las pruebas me remito, no hace más que meternos en líos. En fin, bueno, hoy, por razones que no merece la pena que les cuente, estamos en la base del ejército español Gabriel de Castilla. Estamos en la isla de Decepción, en la Antártida. Y tengo que confesar que no hemos tenido mucho tiempo de preparar el programa como a nosotros nos gusta, pero bueno, en fin. Antes de entrar en materia, vamos a recordar el correo de nuestro programa para consultas y sugerencias. elradioscopio@gmail.com. ¿Y qué, Emilio? ¿Vamos ya con la actualidad? Sí, ya las he sacado de internet. Sintonía. Una magnífica noticia para comenzar. Desarrollan un sistema que analiza de forma rápida el tratamiento más adecuado para los pacientes con tumores de sangre. Se trata de un logro de la empresa biotecnológica malagueña Vivia Biotech y es muy importante porque hasta el momento las terapias que se aplican no funcionan entre el 30 y el 50% de los casos y encima de no funcionar pueden llegar a debilitar más al paciente. Con esta nueva tecnología esto se va a poder evitar, pero ¿cómo, Emilio? Pues muy fácil. Este nuevo sistema, llamado XBiTech, analiza las muestras de sangre y médula de cada paciente y a continuación les aplica una serie de hasta 2.000 fármacos o combinaciones de medicamentos. En un plazo máximo de 24 a 48 horas emite una evaluación de cómo afectará estas composiciones al paciente y al desarrollo de su enfermedad. Esta ha sido su gran aportación al proceso de la adaptación de tratamientos. Es la única que lo realiza a nivel mundial. Con esta técnica se rompen dos barreras que hasta ahora habían impedido trasladar estos resultados a una escala de miles de pacientes. Por un lado, la muestra es limitada, solo de 5 a 10 mililitros, que habrá que fraccionar en 2.000 minúsculas las partes para aplicar la acción de los fármacos. Y por otro, el tiempo récord en que llega al hematólogo. Esta semana ha comenzado en Egipto una nueva campaña arqueológica de la Universidad de Jaén. La campaña, dirigida por el profesor del área de Historia Antigua, Alejandro Jiménez Serrano, ha estado en peligro con la difícil situación política tras la primavera árabe, aunque el nuevo clima democrático ha hecho posible que los investigadores jienenses vuelvan por cuarta vez a Egipto, concretamente, Emilio, a la necrópolis de los nobles de Asuán. Sí, este proyecto de la Universidad de Jaén es uno de los más importantes que desarrolla España en el país de los faraones. Este año, aparte de continuar con los trabajos de excavación y conservación, los investigadores van a experimentar una nueva tecnología en 3D, un escáner de última generación que se va a utilizar en la documentación de inscripciones jeroglíficas y de restos materiales hallados en la excavación. De modo que la Universidad de Jaén se situará en la vanguardia de la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias humanas. Los trabajos arqueológicos podrán consultarse diariamente en Internet. El radioscopio. Bueno, pues ahora normalmente lo que hacemos es entrar en la parte del programa que dedicamos a un tema científico concreto y donde entrevistamos, ya saben, a un investigador, pero es que, verán, hemos estado perdidos un poco últimamente y, Susana, claro, pues no sé... Susana. ¿Qué? Gracias a la inestimable producción de la Red Andalucía Información, el equipo del radioscopio se ha trasladado a la Antártida para hablar con Enrique Carmona. Es investigador del Instituto Andaluz de Geofísica y vamos a hablar con él sobre la investigación que España realiza en este recóndito y fascinante lugar del planeta. Efectivamente, Enrique Carmona es doctor en ciencias físicas y colabora con el Instituto Andaluz de Geofísica, en el que comenzó a trabajar en 1996. Ese mismo año fue por primera vez a la Antártida, a la que ha vuelto hasta en 8 ocasiones. Ha trabajado en enjambres de terremotos de las Béticas, en prospección geofísica y en sismicidad volcánica, en volcanes como el Etna, el Vesubio, el Teide, Colima, en México y Decepción, aquí en la Antártida. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros en el radioscopio. Y gracias por salvarnos. Y por dejarnos estar aquí calentitos en la base. Vamos a hablar contigo, y es un placer, sobre este continente helado. La Antártida, o continente antártico, es el continente sobre el cual se encuentra el Polo Sur. Tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados en verano y de 30 en invierno. Una temperatura media de 17 grados bajo cero con mínimas de hasta 90 grados bajo cero. Alberga alrededor del 80% del agua dulce del planeta y es el continente más seco. A ver, Enrique, la primera pregunta es obvia. A más de 12.142 kilómetros de casa, ¿qué es lo que hace un chico como tú en un sitio como este? A ver, cuéntanos cuál es la investigación que realiza aquí en la Antártida el Instituto Andaluz de Geofísica. Bueno, pues llevamos desde el año 94 trabajando aquí en la isla de Excepción, en la Antártida, tanto en la base Gabriel de Castilla como en la base Juan Carlos I, y lo que hacemos es realizar el seguimiento de la actividad volcánica, tanto volcánica en la isla de Excepción y tectónica en la isla de Livingston. Bueno, y hay que venirse a la Antártida a estudiar los volcanes, con la cantidad de volcanes que hay por el mundo y seguro que mucho más cerquita. Es decir, ¿qué tiene de especial los volcanes de esta isla, de la isla de Excepción, para hacer ese seguimiento y venirse hasta aquí a hacerlo? Bueno, pues para nosotros en realidad es un laboratorio natural. Es una forma de estudiar un volcán, en este caso activo, como es la isla de Excepción, con erupciones muy, muy recientes desde el punto de vista geológico, las últimas en el año 68, 69, 70, que destruyeron dos bases, una chilena y otra británica. Y en este momento hay actualmente dos bases activas, una la nuestra, la española, y otra una base argentina, y durante el verano austral suele haber del orden de entre 15 y 50 personas. Con lo cual, esto unido al creciente aumento también del turismo, pues hace que el seguimiento de la actividad volcánica para una posible reactivación del volcán, pues sea necesario estudiar la sismicidad. O sea, que principalmente es que está activo ese volcán, ¿no? Sí, está activo, y de hecho para nosotros, como decía al principio, es una forma de estudiar un volcán in situ durante 4 meses, que es lo que dura aproximadamente las campañas antárticas, y después poder extrapolar los datos y la investigación que podemos realizar, así como la instrumentación que desarrollamos, en otros volcanes. Recientemente hemos podido aplicar algunas de las técnicas que utilizamos en la isla de Excepción en la reciente erupción de la isla del Hierro. En pleno verano austral, los días en la Antártida tienen luz casi las 24 horas, mientras que durante el extenso invierno los días permanecen en una prolongada penumbra. Bueno, frío extremo, un ambiente extremadamente seco, hielo, nieve, ventiscas, horas de luz o de oscuridad total. Vamos, que no es como trabajar en la oficina, Enrique. No, no. Cuéntanos cómo es el día a día trabajando aquí en el Polo Sur. Bueno, el día a día, también hay que decir que la base está abierta durante los meses de verano, de verano austral, con lo cual evitamos precisamente las condiciones extremas de los meses de invierno. Aún así, efectivamente, cuando las condiciones son extremas, siendo verano, pues esos días evidentemente no se sale de la base. Y la rutina del día a día es muy parecida a la que tenemos en España. O sea, hay personas que se encargan de que se van rotando durante toda la campaña para ejercer un poco de labor de amas del hogar. Y se desayuna muy temprano, se desayuna sobre las 7:30, 8, para después cada científico, en este caso, va ocupándose de la labor científica que tiene asignada. Los militares, por su parte, dan el apoyo logístico a la base. Y o bien acompañan a los científicos a realizar esa actividad científica, o bien se encargan del mantenimiento de la base. Luego, pues tenemos nuestro almuerzo al mediodía, por la tarde se suele procesar los datos que se han obtenido durante la mañana, y por la noche, previamente a la cena, se suele realizar una pequeña reunión para planificar el día siguiente, y después de la cena, bueno, pues eso ya es libre, cada uno tiene, hay quien se va a leer los correos electrónicos para contestar a los amiguetes y a la familia, o bien una cosa muy bonita que se sigue manteniendo, que es charlar simplemente con los compañeros que allí están en ese momento en la isla. Enrique, la base ha sufrido cambios desde los primeros viajes que tú hiciste. El primero, recordemos, fue en el 96, luego estuviste 5 años sin volver, y de pronto cuando encontraste dijiste, vaya, esto me lo han cambiado, sí, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido... La base se ha ido evolucionando, ha ido mejorando las instalaciones sobre todo, pero quizá lo que a mí me ha parecido más importante ha sido el tema de las comunicaciones, que ha hecho que te acerques un poquito más a la gente que dejas allí en España, y que de hecho permite tener más contacto con el exterior. Bueno, pero además de un sitio extremo, la Antártida también es un tesoro que debemos proteger a toda costa. El Tratado Antártico, en vigencia desde 1961, determina que el área antártica solo debe usarse con fines pacíficos y prohíbe o limita cualquier tipo de actividad excepto la puramente científica. Establece medidas de protección medioambientales y biológicas. España es miembro consultivo. Bueno, como una persona que ha viajado 8 veces a la Antártida, ¿se cumple este tratado? ¿Se cumple este tratado de protección? Sí, sí, la verdad es que por lo menos España sí cumple a rajatabla el tratado. De hecho, hay un especialista que va a todas las campañas, un militar, que se encarga de la gestión de los residuos que allí se producen a lo largo de la campaña, y va habiendo cada vez más proyectos relacionados precisamente con el ecosistema y con la conservación de, en este caso, de la isla. De hecho, aparte de la investigación puramente sísmica y tectónica, ¿qué otro tipo de actividades científicas se realizan en la Antártida? Bueno, pues varias. Aparte de los proyectos de geofísica, como tú decías, también se estudian, bueno, el pingüino barbijo, se estudian los parásitos del lobo marino, se estudia también el permafrost, que es el hielo congelado, se estudia meteorología, los glaciares, en fin. Nada. De hecho, en astrofísica se están poniendo observatorios, porque son los ambientes más secos y más buenos que hay para la observación del cielo. Y con poca contaminación lumínica, ¿no? Y con ninguna contaminación lumínica, sí. Bueno, pero la mano del hombre es muy alargada, y por mucho tratado que haya, estamos tristemente acostumbrados a oír noticias como el terrible efecto que el cambio climático está provocando en nuestros polos. El hielo antártico refleja el 90% de la radiación procedente del Sol. Por ello se dice que la Antártida es la refrigeradora de la Tierra. Existen fuertes evidencias que indican que el calentamiento global ha acelerado un 75% el deshielo del continente antártico. Enrique, ¿habéis notado en el transcurrir de los años los efectos del cambio climático en vuestra actividad? Bueno, quizás concretamente nuestra actividad no. Pero sí es verdad que los años van cambiando conforme llegas a la base y te encuentras desde campañas que la base está completamente cubierta de nieve a años que está sin nada de nieve, y alternándose. Lo que sí se observa, y a nivel de más global quizás, en, más en el interior de la Antártida y en glaciares grandes, que es donde quizás se estudia este tipo de estudios. Lo que sí se está empezando también un poco a ver si efectivamente ese cambio climático está afectando sobre todo a la especie de allí de la isla y sobre todo al rey de la isla y al protagonista principal, que es el pingüino barbijo. En él, en donde se está empezando en las pingüineras a estudiar si ese cambio climático le está afectando al hábitat y a la forma de habitar del pingüino. Bueno, pues Enrique, no sé cómo agradecerte que hayas estado con nosotros en el radioscopio, que nos hayas dado cobijo, que nos hayas sacado de la nieve y que estemos aquí hablando para nuestros oyentes. De hecho, luego esta noche a ver si podemos quedar, ¿no?, para tomar algo aquí, en la misma base, vamos, quiero decir. Sí, bueno, a ver si lo invitan en la base argentina. Ah, pues mira, eso puede estar bien, ¿eh? Enrique Carmona, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo magnífico. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Susana, ¿te has fijado que ya funciona el radioscopio? Anda, ¿pero qué me dices y cómo lo sabes? Pues porque acaba de entrar una postal sonora. Escucha. Queridos amigos, estos días me encuentro en las fluorescentes tierras de las auroras. Es este un mundo al mismo tiempo refulgente y eclipsado, en el que no existe el día y en el que sus pobladores noctívagos luminosos, las auroras, despliegan una luminiscencia perseverante. El cálido viento de las estrellas, que se cuela por los polos magnéticos, es quien las engendra en el mismo vientre de atmósferas de planetas cercanos, dejando un rosario inagotable de colisiones y excitaciones atómicas y moleculares. Aunque hay quien encierra este vendaval de luz en botellas de espejo y luego espera a que la presión de radiación las descorche. Estuve en los barrios polares, los boreales del norte en los meses de invierno y en los australes del sur los de verano. Apenas encontré diferencia. Aurora, diosa romana del amanecer, hija de la brisa estelar, de una fulguración, de una eyección de masa coronal, esquiva, presente. En estos momentos añoro la luz de tu progenitor, el sol. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. Madre mía, Emilio, menos mal que el radioscopio ha vuelto a funcionar. Pero qué mal lo he pasado, pero qué espanto, tanto hielo, tanto viento, tanto frío. Si la Antártida es para caminar sobre ella lo más parecido a un infierno de hielo. Para infierno el que tuvieron que pasar las expediciones de Amundsen y Scott a la hora de conquistar el Polo Sur. Una legendaria carrera de la que, por cierto, se han cumplido recientemente 100 años. 1 de octubre. Mi nombre es Thor Nosbø. Soy el enviado especial del periódico Aftenposten de Oslo en la expedición de Roald Amundsen a la conquista del Polo Sur. 1 de octubre. Soy Edward W. Balton, corresponsal de Strand Magazine en la expedición británica a la Antártida, que dirige el capitán Robert Falcon Scott. 16 de octubre. Frankheim, la base noruega sobre la Gran Barrera de Hielo. Aquí todo está preparado. Amundsen espera la llegada del buen tiempo para dar la orden de salida. Se ha jugado mucho cambiando en secreto sus planes iniciales de ir al Polo Norte por ir al Polo Sur. 16 de octubre, Cabo Evans. La base de expedición del capitán Scott bulle de actividad. Durante todo el invierno no han cesado los trabajos para tenerlo todo listo para cuando llegue el momento. 20 de octubre, por fin salimos. Los perros corren veloces. Amundsen ha estado a punto de caerse en una grieta enorme. Se ha salvado por muy poco. ¡Vaya comienzo! 25 de octubre. Una sucesión de averías, accidentes e incluso una epidemia entre caballos y perros ha retrasado la salida. 31 de octubre. Seguimos avanzando a casi 30 kilómetros por día. Hoy Hansen cayó en una grieta arrastrado por su trineo y le rescatamos por muy poco. Backlund y Wisting pasaron por lo mismo el 24 de octubre. Todos bromeaban que si estaba tratando de encontrar un atajo para llegar al polo antes que nadie. Desde la barrera, a 81 grados 15 minutos sur. 1 de noviembre. Se pone en marcha el grueso de la expedición, a caballo y trineos. El capitán Scott ha arengado a sus hombres. Tengo la firme convicción de que merecemos el triunfo. Desde Cabo Evans, a 77 grados 38 minutos sur. 21 de noviembre. Hemos subido 3.000 metros y nos encontramos en la meseta polar. No hay provisiones para todos los perros. Debemos sacrificar más de la mitad. Desde el borde de la meseta polar a 85 grados 36 minutos sur, todo un urbo. 25 de noviembre. Caminamos por un paisaje completamente blanco y plano. Avanzamos prácticamente sin intercambiar palabras. Hoy se ha tenido que sacrificar el primero de los caballos. Sobre la gran barrera de hielo, 81 grados 27 minutos sur. 28 de noviembre. Nos equivocamos. No habíamos llegado a la meseta polar. Todos tenemos congelaciones en la nariz y en las mejillas. Las únicas partes del cuerpo descubiertas. Desde el glaciar del Diablo, 86 grados 22 minutos sur. 9 de diciembre. Después de 4 interminables días de tempestad, los británicos volvemos a avanzar. Para los caballos, esta será su última marcha. Sobre la gran barrera de hielo, 83 grados, 28 minutos, sur. 8 de diciembre. Ayer batimos la marca de Shackleton y nos convertimos en las personas que más cerca han estado del polo sur. Faltan unos 170 kilómetros, un paseo. Desde más allá que Shackleton, a 88 grados, 25 minutos, sur. 13 de diciembre. Estamos pasando unos momentos críticos para la expedición. Sin perros ni caballos. Sobre nuestros trineos llevamos toda la carga, nada menos que 360 kilos por trineo. Sobre el glaciar Bermond, 83 grados 51 minutos sur. 15 de diciembre. Se podrán imaginar la emoción cuando Amundsen desplegó la bandera y nos pidió que entre todos clavásemos en el polo sur el bastón de esquí que hacía de improvisado mástil. Una gesta que será recordada por siglos y que hará que el mundo mire con respeto a nuestra patria, Noruega. Desde el mismo polo sur, a 90 grados sur, Thor Nordmann, para el Afterposten de Oslo. 17 de enero. La amargura está en nuestros corazones. Ayer, Bowers divisó la bandera noruega que ahora ondea delante nuestra. Aún así, debemos sentirnos orgullosos de nuestra empresa. Ya solo queda regresar. Edward W. Balto, sobre el polo sur. Hoy he conocido que han localizado los cadáveres del capitán Scott y de sus compañeros de expedición. Descanse en paz, capitán. Desde Oslo, Thor Nordmann. Adaptación del proyecto de divulgación La Carrera al Polo, organizado por la Universidad de Málaga, la Facultad de Ciencias de Zaragoza, FECIT, muy interesante, la Academia General Militar, el Colegio Oficial de Físicos y la Real Sociedad Española de Físicos. Podéis seguir toda esta aventura en www.viajealpolosur.es. Bueno, Emilio, pues menos mal que al final entró en calor el maldito cacharro este y al menos hemos podido despedir el programa, nos hemos teletransportado y hemos vuelto al estudio de RAI Granada. El radioscopio ha sido posible hoy, como siempre, gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez, la colaboración de José Enrique Ruiz y la cuadra de actores del programa, hoy con Ana Tamayo, Juan Luis Sotés, José Antonio Meca y Angustias Marín. Bueno, Emilio, al final ha salido todo bien y yo creo que hemos podido completar el programa. Yo ya me veía en la calle, te lo digo de verdad, Y si te lo digo también de verdad, no ha sido tan duro trabajar en la Antártida como yo me creía. Susana, ¿te has dado cuenta que tienes un post-it en el micrófono? Ah, sí, mira, es verdad. A ver, por favor, pasad por el despacho de dirección al finalizar el programa. Tenemos que hablar de un eminente traslado. ¡Oh, Dios mío! Qué bonito va a ser trabajar en la Antártida. Música. Las regiones polares dejan en los que han luchado en ellas una marca cuya profundidad pueden difícilmente explicarse los hombres que no han salido jamás del mundo civilizado. Ernest Shackleton, explorador pionero antártico. Buenas noticias, caballeros. He aceptado temporalmente... la invitación a unirme a la expedición ártica.